con 7 chinos que de retrato trae al señor de la montaña, de los drones y demás. Cuernos del diablo, cuando a mi seguridad. Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar. Dios siempre me cuida y mi gorrita del igual. En la sangre traigo el 701, melena de león, pues vengo de uno. Siempre amaciado, pues no somos culos. Bajo perfil el chavalón y se le extraña. Ese pues nunca se le olvida, delicos ya somos, delicos morimos. Y con el corridón del ángel azul, a Dios le pido perdón por los pecados, pero así es esto. Ay, ay. Pura doble pelea. Junior H, viejo. Perfil el chavalón y se le extraña.